Vamos a entablar comunicación telefónica con Joaquín Fernández, el subdirector de Defensa Civil aquí de Guaymallén, de la Municipalidad de Guaymallén, para que nos comente sobre bueno, el estado luego del viento sonda. Bueno, todavía hoy viento sonda, alguna ráfaga, pero ha sido sostenido durante toda la noche. Joaquín, muchas gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Ángel. Buen día. Acá Ángel y Darío te saludan. Darío, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Joaquín, ¿cuál es el panorama que han podido observar, que han podido obtener información de cómo luego de este viento sonda, bueno, la verdad que bastante, bastante complicado, ¿no? Bueno, hemos tenido un viento sonda fuerte, sostenido durante toda la noche. Esto ha ocasionado algunas caídas de árboles, algunos cortes de cable. Hasta el momento no tenemos ninguna persona herida, eso es bueno, y estamos trabajando. Se mantiene todavía las condiciones de viento sonda, o sea, está inestable, pueden seguir apareciendo ráfagas, es por eso que se han suspendido las clases del turno mañana en el Gran Mendoza. Así que bueno, la gente de Defensa Civil está trabajando, estamos recibiendo todos los reclamos de los vecinos, y con espacios verdes para allá donde hay árboles caídos empezar a liberar las calles y volver a la normalidad cuando el viento termine, obviamente. ¿Estado de vivienda y alguna situación en relación a eso han recibido? Más allá no de tenemos... que, bueno, es una buena noticia, muy buena noticia que no se hayan... Sí, lo que tenemos hasta ahora puede ser algunas ramas apoyadas sobre un techo, pero no, todavía no tenemos ningún daño declarado. Uh-huh. Sí, árboles caídos sobre la vía pública, sí, y nos siguen llamando, siguen apareciendo, o sea que tenemos que hacer un relevamiento, yo calculo que a media mañana vamos a tener la cantidad exacta de árboles que han caído. Bien, bueno, primero, un número de teléfono para comunicarse, algo de ese tipo de información, para que la gente sepa cómo hacer. Cayó la comunicación porque bueno, está con problemas también en la conectividad, Joaquín. Bueno, nos decía por lo menos la información importante, muy importante, de que no, hasta el momento no se registran casos de heridos de gravedad mayor. Algunas cuestiones de consejo que me parece también es importante poderles transmitir, que justamente Defensa Civil del Ministerio de Seguridad brinda consejo a la población, ¿no?, sobre el tema de cómo afrontar contexto de viento sonda. Los especialistas brindan los siguientes consejos: hidratarse permanentemente, sobre todo niños y adultos mayores, ¿no?, tener a mano la medicación en caso de sufrir asma o cualquier otra enfermedad bronquial o pulmonar, cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire fresco y caliente del exterior, tapar con trapo húmedo todas las pequeñas aberturas como marcos, puertas de ventana, ¿no?, bajo puerta. En caso de extremo, aumentar artificialmente la humedad del interior de la casa mediante rociado o regado del piso de paredes. Número de teléfono para comunicarse, solo en caso de emergencia. ¿Qué emergencia? ¿Se te cayó la rama de un árbol y te rompió el techo? ¿Se te cayó encima del auto? ¿No te deja salir de la casa un ramón que se haya caído? Repito, solo en caso de emergencia, número de teléfono, Guardia Civil, 24 horas, de la Municipalidad de Guaymallén, 449-8233 o 421-6147, solo en caso de emergencia. Repito los dos números que acabo de decir, sí. 449-8233, no veo un pomo, y el 421-6147, números de teléfono para poder acceder al servicio de emergencia de Defensa Civil en el caso de Guaymallén. Y repito, por favor, solo en caso de emergencias, porque me imagino hay mucha gente afectada, y si tenés un poquito de hojas o un poquito de ramitas que están en la calle y que, bueno, vos ves que molestan, no es tan grave como que se te caiga una rama en el techo. Bueno, algunos de los otros consejos que da Defensa Civil, tratar de reducir al mínimo la permanencia en el exterior, evitando exponerse a la radiación solar por mucho tiempo, suele ser aconsejable tomar duchas de agua fresca también, ¿no? Uh-huh. El tema de la hidratación, el tema de la humedad, ¿no? Un trapito húmedo bajo la puerta. Bueno, ahora sí retomamos la comunicación con Joaquín. Joaquín. Hola, sí, disculpen, se cortó y no me podía comunicar nuevamente. Sí, es que así hasta que se restablezca bien las comunicaciones vamos a estar. Joaquín, ¿alguna zona que han podido relevar de las más afectadas, menos afectadas? Bueno, en Buenaventura tenemos varios árboles caídos por el momento. Igual, como te digo, esto se va a ir durante el transcurso de la mañana. Se va a ir viendo bien dónde tenemos las zonas más afectadas. Así que bueno, que los vecinos nos llamen. Nosotros, obviamente, por la cantidad de trabajo, vamos a ir un poco retrasados, pero vamos a llegar a todo. Joaquín, bueno, ¿qué aconsejan en este momento, en un momento, bueno, también de viento? No salir de la casa en caso que solamente en caso que sea necesario. Uh-huh. Los chicos no han ido a la escuela, tengamos en cuenta que por una cuestión de seguridad, que no se tome para salir a jugar, nada, lo que quiero decir. Uh-huh. Y bueno, que tengan presente los números de teléfono, que nos llamen cualquier cosa para nosotros ir acercándonos en el transcurso del día. Bien, usted tiene información de que el viento sonda va a continuar, ¿no? En la medida que fue en la madrugada, pero va a continuar con alguna ráfaga durante la jornada. Va a continuar la inestabilidad durante la mañana. Bien, bien. Perfecto. ¿Algo más que te parezca importante agregar, Joaquín? Y agradecerte por la comunicación. ¿Te paso los números de teléfono? Por favor. Tenemos el 449-8233, esa es la base de Defensa Civil, uh-huh. Y 449-8181, el call center del municipio. Bueno. Mira, vos sabés que en la página, estuvimos revisando una página para ver si es correcto, dice solo dos números de teléfono en casos de emergencia. Uno es el que acabas de decir y hay otro que dice 421-6147. ¿Ese también responde? Es otro de base, también responde. ¿Y hay un WhatsApp? Responde. ¿Y hay un WhatsApp también? Ese WhatsApp es del call center del municipio, se reciben las llamadas, de ahí se reciben los datos y nos los derivan a nosotros. Perfecto. Cualquiera de las vías de comunicación nosotros vamos a poder estar atendiendo. Perfecto. Joaquín, que tenga buena jornada. Señores, hasta luego. Hasta luego.